Amigazo Fede, ¿cómo va la vida? ¿Cómo andan, compas? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, ¿y vos? Acá todo tranquilo. Por suerte, un lindo domingo para disfrutar de estar en Arroyo Leyes. Sí, totalmente. Ya vamos a ser vecinos. Ya vamos a ser vecinos, amigo. ¿Eh? Bueno, vamos a ver, porque viste que yo tengo un compañero ahí en la radio. Sí. Que es el que se ocupa de conducir, que prometió muchas veces asados, viste, encuentros, pero bueno, no. Tenemos el mismo compañero, Fede. Miren, ese compañero hoy no vino, pero me manda un mensaje acá que me dice que lo hacemos cuando quieran, si ustedes se bancan a hacerlo en época de pandemia, no hay problema, Dice, espacio abierto, distancia. Bueno, listo. ¿Lunes o martes qué feriado? Dale. Exacto. Tomamos, agendamos entonces. Sé que hoy vas a hablar fundamentalmente de códigos visuales, de películas, de documentales. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero con una noticia que un poco vieron cómo pasa con las tecnologías. Cada vez que aparece un medio nuevo o se extiende el uso de una plataforma o algo, empiezan las alarmas de que todos los medios anteriores van a desaparecer. Sí. Pasó con la radio, pasó con la tele, pasó con todo, ¿no? Con internet. Y bueno, y ahora está pasando con las plataformas de cine, ¿sí? Warner anunció que va a estrenar, al menos, no sé, dicen sus próximas películas, no sé cuánto tiempo durará esto, van a estrenar en simultáneo en cine y en la plataforma de HBO, HBO Max, ¿sí? Mm. Y no solo eso, sino que se van a poder ver estas películas que estrenan en cine por la plataforma sin costo adicional, ¿sí? Es decir, si estrena Matrix 4, que es una de las que está anunciada, va a estrenar en el cine, inmediatamente va a estar disponible para ver, ¿sí?, en esta plataforma de HBO Max. ¿Sí? No va a haber que pagar esta. Bien. Esto trae, otra vez, alarma sobre la desaparición del cine. Claro. ¿Sí? Como espectáculo, como evento al que uno asiste. Sumado a que ahora cada gran corporación tiene su plataforma, ¿no?, de películas. Sí. Como es el caso de Disney Plus, que salió hace poquito. Mm. Y donde también se van a poder ver los estrenos que salgan en cine, como por ejemplo Black Widow, pero ahí sí con un pago extra. Sé que somos los menos seguramente, pero nada puede competir con el cine, ¿no? Claro, lo que pasa, bueno, acá lo que empieza a aparecer es eso, ¿no? Empieza a haber voces de alarma porque dicen, bueno, si el capitalismo de plataformas toma el control, sí, ¿no?, de la producción cinematográfica, el modelo de negocios anterior, del cine, sí, del estreno en los grandes cines y los pequeños cines de ciudades, va a desaparecer. Mm. Algo de cierto puede haber. Sí, seguro. Pero quizás no esté tanto en... yo no creo que haya un peligro para los pequeños cines de ciudad porque no estrenan generalmente o no tienen esa lógica que tienen los grandes cines, ¿no?, que están en el shopping y demás. Mm. O sea, el peligro del modelo de negocios, o si uno mira el modelo de negocios anterior a este que se viene ahora, tampoco es que era un modelo re piola y que dejaba un montón de guita para la gente que hace cine. No, por supuesto, por supuesto que no. Digo que para muchos, o para algunos de nosotros, nada es comparable con esa actitud social de salir y de ir al cine, y el evento que significa sentarse en la butaca a ver películas en el cine. Y claro, porque los cines de ese estilo, como vos mencionabas, los cines más pequeños, tienen su clientela, digamos, particular. Sí. Y aparte tienen una cartelera que generalmente no coincide con la de los grandes cines o con lo que van a estrenar estas plataformas, ¿no? Mm. Por lo que no es claro que vaya a haber un impacto tan duro, ¿sí?, como el que sí puede haber para los megacines, ¿no?, de marcas internacionales. Mm. Pero que bueno, ya sabemos que no es que estas corporaciones de mega cines van a sufrir en su bolsillo algo, sino que, bueno, van a migrar, si no es que ya son de los mismos dueños, a otras formas, ¿no?, a otros formatos. Lo que sí es cierto, puede pensarse, ¿no?, que va a haber menor oferta laboral para gente que labura, ¿no?, en los cines grandes locales. Un problema de las plataformas, que ya se viene denunciando hace ya bastante tiempo, es de las personas que se vuelven usuarias de una u otra plataforma tienen como limitado o moldeado el espectro de consumo, ¿sí? O sea, el catálogo que te da Netflix te limita y te moldea una forma de mirar películas, ¿no? Claro. Y quienes quieren acceder a otra cosa, bueno, es como que cada vez se hace más difícil porque uno dice, bueno, voy a ver lo que tengo acá a mano, ¿no? Incluso, bueno, hay cine para ver en otras plataformas, ¿no? Uh-huh. En YouTube y en plataformas libres y gratuitas. Y hay otro tema también que tiene que ver más ya con una cuestión informática, que es el DRM. El viernes pasado, 4 de diciembre, fue el Día Internacional contra el DRM, una sigla que significa, para estos activistas, digamos, la definición original es control de derechos digitales, pero los activismos que están en contra, los detractores, la transformaron a control de restricciones digitales, que hace referencia a que cuando uno utiliza una de estas plataformas, como Netflix, vos accedes a un bien cultural y eso está muy restringido, lo que podés hacer con ese bien cultural, no lo podés compartir, ¿no? Una serie de cuestiones que para estos activismos lo que se plantea es que atentan contra el derecho al acceso a la cultura, a la libertad de expresión, al acceso a la información, etcétera. Y de hecho uno lo puede ver, por ejemplo, si usa un navegador como Firefox, vos tenés, si entras a las preferencias de configuración, te dice permitís o no permitís el uso de sitios con DRM, ¿sí? Que es también toda una cuestión. Así que hay una serie de cosas a ver con esto. A mí me parecía que la noticia es interesante para reflexionar un poquito, porque uno generalmente mira el contenido, ¿no?, de todas estas cuestiones, pero también hay un tema con qué significan estas tecnologías, qué hacen exactamente, ¿no? Porque, bueno, hay luchas globales que están diciendo, che, ojo con esto, ojo con lo que está pasando, que estamos normalizando un uso de Internet donde de repente una compañía que nos ofrece un sitio web donde hay películas puede delimitar nuestros usos en nuestra propia compu, en nuestra propia casa, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí con esa noticia, a ver qué pasa. No sé, no me animo a hacer futurología, pero no creo que sea tan grave. Pero sí, evidentemente va a haber cambios en las formas de consumo. Pasa que también, con la pandemia, creo que el 99% nos volcamos a mirar a lo loco en Netflix y en otras plataformas. Seguro, seguro. Fede, sé que vas a recomendar un documental que debo decir que no lo vi, pero que en más de una oportunidad... yo tuve una relación cariñosa con Osvaldo Bayer y Osvaldo me hablaba de esta mujer a la que vos vas a hablar porque está vinculado amorosamente con el anarquismo, ¿no? Claro, el documental es, y para contrarrestar un poquito esto que decimos, ¿no? Bueno, están estos catálogos de las marcas internacionales, también tenemos una plataforma como Contar o como Cinear, en este caso Cinear, que parece que no usa DRM justamente, y donde se puede ver un documental que se llama Los Ojos de América, ¿sí?, dirigida por Diana Rosenfeld y Aníbal Garisto. Es un documental que a mi gusto es una joyita, es de 2014, pero vale la pena mirarlo por la calidad de las imágenes que tiene, la música, y por supuesto el argumento. Como vos decís, el documental sigue la vida de Josefina América Scarfo, que era conocida como Fina, ¿sí? Sí. Una mujer anarquista, que es sobre todo conocida por su relación con Severino Di Giovanni, que ahí entra un poco el trabajo de Osvaldo Bayer, que fue el biógrafo, ¿no?, de Severino. América no solo fue la compañera de Di Giovanni, ¿no? Y eso es lo que más me gustó de este documental, que cuando uno por ahí accede a la historia de la vida de esta mujer, de esta activista, termina siendo, ¿no?, como la que estaba al lado de Di Giovanni o la que tuvo ese romance. Pero también fue una persona, ella, fundamental para la cultura argentina a partir del trabajo que hizo con el segundo compañero de ella, Domingo Landolfi, con quien se casó, y fundó la editorial América Lee, ¿no?, que es muy conocida y donde se publicaron los grandes pensadores anarquistas, literatura y a precios accesibles. El documental sigue entonces la relación que tiene América Scarfo con Di Giovanni, a partir de testimonios y documentos. Por supuesto aparece Osvaldo Bayer, pero lo más interesante me parece a mí es justamente que sigue la vida de América después de Di Giovanni también, ¿no? Algo que no se suele mostrar, así que un documental que a mí me pareció una joyita, ya lo vi más de una vez porque me tiene una música, te genera una atmósfera, digamos, de intimidad con esa persona, con lo que pasaba con las cartas, que es muy bella, al menos a mi parecer, y con un ritmo muy tranquilo, que es como que te genera una cosa conmovedora desde los primeros 5 minutos que uno está mirando, ya un poco te va conmoviendo. Así que muy lindo para verlo, te lo recomiendo, Ricardo, te va a gustar mucho. Los Ojos de América, así se llama. Los Ojos de América, sí, disponible en Cinear. Y ahí tenés que pagar, creo que 30 pesos, es así, ¿no? No, es completamente gratis. Ah, gratuito, bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a anotarlo, Los Ojos de América, quizás esta noche ya lo veamos. ¿Y nos vamos con un tema musical, puede ser? nos vamos con lo nuevo de Barbarita Palacios, que alguna vez escuchamos en este programa cantando en la banda Semilla, no sé si te acuerdas. Sí, claro. De la que formaba parte. Ahora Palacios sigue una carrera solista en el folclore pop rock y sacó dos temas en estos últimos meses, de los cuales vamos a escuchar Te Fuiste, en compañía de su productor de toda la vida, Gustavo Santaolalla. Gracias, Fede. Abrazo grande. Nos reencontramos el domingo. Un abrazo. Te fuiste pa' los cielos, te fuiste y te fuiste. Te fuiste las estrellas, te fuiste y brillaste. Te fuiste por el tiempo, te fuiste y te fuiste. Te fuiste de mi casa y te fuiste y te fuiste. Neta.